amigos del barrio. Siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho, ni poco, ni para comerse el coco. Oye, ya te digo una cosa normal. Ya vamos a las discotecas. Si no tienes cuidado, te muerden las piernas. Bebes un poco, te haces el loco. Besa a una niña disimulada. Ha sido tú, ¿qué crees que no te he visto? Ha sido tú, chica cocodrilo. Ha sido tú, la que me dio el mordisco. Ha sido tú, ha sido tú. Ha sido tú. Yo no hago más que mirarme al espejo. Yo no hago más que mirarme al espejo. Y yo la verdad no me encuentro pa' tanto. Yo la verdad no me encuentro pa' tanto. Me encuentro simpático, un poquito maniático. Quizá de este lado un poquito mejor. Pero ya te digo, no sé lo que pasa. Y todos los días me escriben mil cartas. Llaman a mi casa y luego no hablan. Solo soy en risas, tengo que colgar. Ha sido tú, ¿qué crees que no te he visto? Ha sido tú, chica cocodrilo. Ha sido tú, la que me dio el mordisco. Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú. Nunca hemos sido los guapos del barrio. Siempre hemos sido una cosa normal. La FM. Ni mucho, ni poco, ni para comerse el coco. Oye, ya te digo una cosa normal. Una cosa normal. Ha sido tú, ¿qué crees que no te he visto? Ha sido tú, chica cocodrilo. Ha sido tú, la que me dio el mordisco. Ha sido tú, ha sido tú. Cover de el mexicano Alex Sintek de una canción original de Los Hombres G, El Ataque de las Chicos Cocodrilo, comenzando este recorrido de 60 minutos a través de historias de canciones y anécdotas con el rock y pop en nuestro idioma, con de música ligera a través de la FM 106.9, que ya está preparada para enfrentar el fin de semana y de qué manera, con la Tropa FM, que tendrá mañana a las 12 del día el conteo de las 20 superclásicas con el Clásico Herrera, nuestro director, y Annie Prix, que mañana va a estar en cabina organizando todo para dejar todo listo el fin de semana, y va a estar junto al Clásico Herrera presentándonos este conteo que nos muestra las canciones más importantes y destacadas de la número uno de los clásicos, la FM 106.9. 2:08 p.m, por ahí está el Clásico Herrera y por ahí está Annie Prix también, al aire en la FM siempre, Annie. Aquí, preparada y lista para llevar esta hora de puro rock en español, que me encanta. ¡Buah! Nos encanta el rock en español. Y el Clásico Herrera también está por ahí. Vamos a esperar a que se conecte en un ratito nuestro líder, el Clásico Herrera, porque en minutos viene música, Annie, para que se prepare de todos tus muertos. Oh. Veo también a Los Enanitos Verdes, Soda Stereo, Seguridad Social, que es una de las canciones que más se han estado pidiendo en los últimos 30 minutos. También sí. Veo a Mano Negra con La Vida y a Bajo Tierra con El Pobre. Canciones que van a sonar y, por supuesto, si ustedes quieren desde su casa programar lo mejor del rock en español, lo pueden hacer a través de la línea WhatsApp 301-286-5114 en esta tarde del viernes. Fin de semana, se ha puesto el cielo negro. No sé si de pronto por su sector se ha puesto negro, Ani. No, por el mío está súper bonito el cielo. Usted puede mirar. Ya se fue el Sahara de aquí y todo. Sí, usted puede ver hacia el oriente si se ve negro, desde ahí. Unas cuantas nubecitas. Ah, bueno, hay que prepararnos porque de pronto esas nubes traen agua. 2:09, aquí está La Ley con Beto Cuevas. Usted ahorita nos va a hablar de algo que está pasando también en Boyacá, ¿no? Total, y es que están tratando de hacer el trueque de cosas reciclables por frutas. Bueno, ahorita estaremos mirando esta linda iniciativa de los boyacenses. Buena esa. Vamos a escuchar a Beto Cuevas con la ley y la canción El Duelo. Ya viene Vilma Palma de Vampiros con Mario El Pájaro Gómez y Fondo Profundo para cantar a todo taco en este viernes con Ley Seca, ¿no? Ley Seca en nuestra ciudad, nuestro departamento. Hey everybody, estamos en el fin de semana de la FM. Con una lágrima de fe sobre tu piel, hoy de la grieta que dejó tu amor, pero ese instinto taurino de tu ser me obligó a azotarte tiernamente. Te provocaste ver en mí lo que nadie muestro en la intimidad, pero ese tipo de mirada que hay en ti me obligó a matarte. Todas tus canciones en tu idioma, de música ligera. Que tomé quizás de más y me envenena. Siento la pena Vilma, Palma de Vampiros, Fondo Profundo 1216. Continuamos con este recorrido de éxitos en nuestro idioma, canciones que hacen parte de la tarde este viernes, fin de semana, con ley seca por el comportamiento de algunos ciudadanos que han tomado esto tras los buenos resultados que se están teniendo, lo han tomado de pachanga y las cifras han aumentado, Ani. Así que pues hombre, ley seca. Y esperamos a ver si esto se sostiene o por el contrario volvemos otra vez a lo de antes. Entonces esperemos a ver qué pasa. Lo que yo me pregunto es si la ley seca aplica solamente para los fines de semana y en semana uno sí se puede tomar las cervecitas. Pues hombre, tradicionalmente la gente las toma es el fin de semana. Sí. En semana no sé si habrá forma de pachanga, no sé, la verdad. No, pues es que no estoy diciendo pachanga, sino cervecitas. Sí, o sea, de pronto en semana la gente toma la vida más tranquilamente y puede ser una o dos cervezas. El fin de semana es donde se salen del corral como toros o como vacas a beber desenfrenadamente y se les olvida que hay unas normas que respetar, lamentablemente. Los dirigentes tienen que tomar este tipo de decisiones para que la gente entienda. Ahora, la gente, si va a beber, bebe dentro de la casa, ¿sí o no, Ani? Pues esa es la idea. Bueno, está bien, está bien. Bueno, Ani, usted nos tiene una información de un trueque. Así es. Resulta que en Boyacá están haciendo trueques de reciclaje a cambio de frutas, o bueno, eso fue lo que hicieron esta semana, con una campaña que promueve el respeto por el medio ambiente en medio de esta pandemia. Y bueno, luego de todo lo que estamos viviendo con el coronavirus, se expandió como ese sentido ambiental, porque nos dimos cuenta de que estamos descuidando a nuestro medio ambiente y por eso muchos gobiernos están empezando a inclinarse por agendas de este carácter, empezar como a tratar de con pañitos húmedos ahí aportar un poquito. Entonces, a propósito de este tema, en Genesano, en Boyacá, se adelantó una iniciativa de carácter ambiental muy curiosa, que se trató de un trueque de productos reciclables por frutas. O sea, usted llevaba esos objetos que ya no necesitaba y que pueden darle otro uso, y a usted le daban un paquetico de frutas, donde participaron también varios ciudadanos que cambiaron esos objetos que pensaban que ya no les servían por algo que sí sirve mucho por estos días, que es el alimento. En esta actividad estuvieron asociadas varias fundaciones, sobre todo estuvieron ahí mujeres de éxito, también autoridades eclesiásticas de la alcaldía también estuvo, la policía y hasta una youtuber muy chévere que se las recomiendo. Ella es muy bonita, muy humilde, muy sencilla. Se llama Marce la Recicladora, que nos enseña a reciclar. Es súper chévere, ella trabaja en el reciclaje. Y nos enseña pues como todos esos truquitos para cuidar el medio ambiente. Sí, porque todo no termina con la llegada del coronavirus. Hay que tener en cuenta que hay otras actividades que también son parte de la vida diaria. 2:19, muchas gracias, Ani. Vamos a escuchar a Todos Tus Muertos con Adelita en la FM. Pasión por los clásicos.

canta todas tus canciones en tu idioma. De música ligera. Seres lejanos, Turquía no me trato bien. Las chicas tienen muchos trapitos. No tuve más que desistir. No me pude comer un pavito. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tú tienes que entregármelo. Oh, oh, oh, oh. La FM, siempre. Oh, oh, oh. Tú tienes que entregármelo. Me recibieron, yo les dije que era Tarzán, pero ellos nunca me lo creyeron. Al tiempo conocí un amor que siempre susurraba bajito. No nos pudimos entender, no me pude comer el pavito. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tú tienes que entregármelo. Oh, oh, oh. La FM, oh, oh, oh. Siempre, siempre. Tienes que entregármelo. La sonora de Bruno Alberto, tú tienes que entregármelo en la FM 106.9. 2:30 p.m, Ani Cárdenas, Drixer Gómez y el Clásico Herrera los acompañamos en esta tarde del viernes 3 de julio del 2020 con la programación de fin de semana. Ani, vale la pena recordar el pico y cédula para hoy, viernes 3 de julio, para que las personas que de pronto están por allá en otra galaxia o están desentendidos... ¿O creen que ya no hay pico y cédula por los resultados que ha tenido Antioquia? Pues hay pico y cédula, muchachos. Hoy es para los días pares y los números son 0, 2, 4, 6 y 8. 0, 2, 4, 6 y 8. Recuerda que si necesitas salir, el uso de tapabocas es obligatorio. Así que atentos. Claro. Atentos. No falta el que queriendo salir a comprar ropita o el mercado... aprovechando este día sin IVA, pues no tenga en cuenta de que hoy no es su día, no es su pico y cédula. Totalmente, totalmente. Así que, hombre, pues aprovechen esto y háganlo bien. Si no, pues mañana pueden salir a hacer sus vueltas, pero respeten el pico y cédula. Historias y anécdotas de las canciones que siempre cantarás. De música ligera. Una sola pasión, en tu idioma. 12:32, Ani, ¿qué tal si escuchamos a los Enanitos Verdes? ¿Le parece? Me encanta, pero ¿cuál? ¿Cuál? Esta, El Extraño del Pelo Largo. Nos movemos a toda velocidad. En este viernes 3 de julio 2020, a las 8 Aguja y Vinilo, a las 5 de la tarde Los Originales, y mañana tendremos a las 2 de la tarde El Sábado Salvaje a cargo del Clásico Herrera. Esto se llama El Extraño del Pelo Largo y suena en De Música Ligera de la FM. De Música Ligera FM. Satisfacción. siempre. Siempre. Una sola pasión en tu idioma, de música ligera en la FM, siempre. Hay fuego en su mirada y un poco de insatisfacción. Siempre, siempre. Inútiles que trates de entender, de interpretar quizás sus actos. Él es un rey extraño, un rey del pelo largo, vagando por las calles, mirando la gente pasar. El extraño del pelo largo, el extraño del pelo largo, el extraño. Richard, buenas tardes. Richard, me compenses por favor con un temita de Ilegales. Soy un macarro. De música ligera FM. Hay un tipo dentro del espejo que me mira con cara de conejo. Miras, es que quieres servirme de comida. Soy una garra, soy una hortera, voy a toda hostia por la carretera. Soy una garra, soy una hortera, voy a toda hostia por la carretera. La pasión en tu idioma. De música ligera en la FM. Siempre. FM. FM, siempre. Un planeta con desilusión.